enamorados. Adán y Eva sudan muertos de frío. Llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya no sabe a pecado. Bla, bla, bla, bla, bla. Gordo y desenchufado. Las mariposas huyen de los jardines desde que llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Otro beso ya es demasiado. Bla, bla, bla, bla, bla. Terminado.